¿Y qué más da? Si todo cuanto me pediste te lo di, no fue bastante. Si pronto ya no me quedó nada por darte. ¿Y qué más da? Si todo cuanto me pediste te lo di, no fue bastante. Si pronto ya no me quedó nada por darte. ¿Y qué más da? Cuando dejamos de mirarnos a los ojos como amantes, yo ya no sé si me pidió y me apartaste. No fue un juego de una tarde, ni te engañé ni me engañaste. No nos quedaron los besos, ni las cartas ni la carne. ¿Qué más da? Si todo cuanto me pediste te lo di, no fue bastante. Si pronto ya no me quedó nada por darte. Ni las cartas ni la carne. ¿Y qué más da?